sol. Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Amame como soy, estábamos escuchando hace un ratito nada más de Mary y Juan Murúa. 11 de la mañana, 31 minutos en toda la República Argentina. Estamos en Despertar Serrano, estamos en la radio más escuchada del corredor. Yo quiero sientas conmigo también. Y del otro lado está la gran artista que se va a estar presentando en Unquillo, en el Paseo de los Artesanos, este fin de semana. Mary, querida, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por este contacto con Radio Nexo. Hola Leo, ¿cómo andás? Bueno, no, gracias a ustedes por contactar, por estar siempre ahí alerta a lo que sucede, a lo que estamos haciendo. Así que bueno, así estamos en estas mañanitas serranas. Qué lindo. Bueno, nosotros recién estábamos abriendo esta charla, este pequeño diálogo con Ámame como soy, versión que incluyeron en el último trabajo discográfico, este tema de Pablo Milanés. ¿Por qué han elegido estos temas en este disco, Mary, junto con tu hijo? Contame un poco de este proceso. Bueno, primero que es nuestro primer disco juntos con el Juan, y que sobrado está decir que es de una alegría inmensa haber podido hacerlo. Y las canciones que integran ese disco tienen que ver con parte de nuestra historia personal, ¿no? Esa canción la cantábamos con Juan cuando Juan tenía 6 años. La interpretábamos juntos a dos voces porque fue una canción que nos acompañó durante un viaje a España. Y así cada canción de este disco tiene que ver con un momento de nuestra vida, tiene que ver con un sentir de nuestra vida y tiene que ver siempre también con lugares comunes a donde nos hemos sentido muy cercanos, a donde hemos estado atravesando quizás alguna situación no muy agradable o qué sé yo, pero dentro de la historia nuestra juntos son como mojones de un momento de nuestra vida. Uh-huh. Que no pueden, digamos, no pueden faltar, sean buenas, sean malas experiencias, están ahí, ¿no? Forman parte de ustedes dos. Y sí, así mismo como la vida. Claro. ¿Se han dado un gustazo personal? Digamos, ¿se han dado todos los gustos que querían en este disco? Porque hasta han incluido a la gran Tere Andrueto, que también forma parte de aquí de nuestro corredor serrano, digamos. ¿No faltó nada, Mary? Mira, fue muy difícil hacer una síntesis y lograr un disco de 8 temas que no abunden. A ver, que no le sobre, viste que cuando vos, qué sé yo, no sé, haces una torta y querés que sea rica y querés que esté bien ordenada y te querés que sea bonita y querés que tenga color y querés que tenga todo, podés llegar a cometer el error de que sea mucho y que sea de más, ¿viste? Entonces nosotros lo que intentamos fue que eso que nosotros sentíamos que queríamos hacer no desborde y que a su vez sea bello, ¿no? Entonces nos pareció que la presencia de la Tere era necesaria también, pero no por la figura que es la Tere, que ya estamos totalmente sobrados de su obra, digamos, sabemos sobradamente quién es la Tere como artista, sino porque la Tere fue parte del momento en el que ese disco nació. Ella estaba ahí, esa noche nos fue a ver, entonces, y escribió unas cosas muy bonitas. Entonces el disco es orgánico, no tiene nada puesto ahí por vanidad, digamos. Uh-huh. Está puesto por amor, serie. Y también digo, me recuerda esta frase hecha, pero que me parece que viene como anillo al dedo de lo que me querés, de lo que nos querés plantear, de a veces menos es más, ¿no? Tal cual, a veces menos es más. Y también tiene que ver un poco toda la relación del repertorio en este primer disco, que no sé si irá a tener una segunda parte o no, pero el planteo era que tuviera la posibilidad de sonar bien en guitarra y voz, porque hay un montón de otras canciones que nos gustaban, que nos convocaban, pero que de repente en el formato guitarra y voz no eran nos gustaría hacerlas de otro modo, con otras tímbricas. Uh-huh. Entonces eso también fue parte de la elección del repertorio, ¿no? Mary, ¿sos de leer algunas críticas musicales? Porque yo, googleando antes de hacer esta entrevista, de hacer esta pequeña charla y este pequeño diálogo, me encontré con algunas críticas musicales de este disco que hablan maravillas de vos, de Juan, hablan maravillas del disco como formato, como trabajo. ¿Te quedás con alguno de esos? ¿No te importa? ¿Te halaga? ¿Cuál ha sido tu reacción, digamos? No, siempre estoy muy agradecida por la crítica y también he recibido críticas que han sido muy constructivas con respecto a mi modo de cantar o mi modo de interpretar, críticas también bastante duras por ahí con respecto a quienes como uno como artista. Yo tomo de la crítica lo constructivo, lo que conduce a un lugar de aprendizaje. La crítica por la crítica, es como que está bien, pero no me convoca. Me gusta la crítica que me hace pensar, la crítica que me hace ser mejor, y la tomo siempre. Uh-huh. Pero sobre todo tomo la crítica de la gente que me... Primero que me conoce, y segundo que sé desde qué lugar puede escribir o puede decir. Y bueno, nada, respeto por supuesto la opinión de todo el mundo, más vale. Pero sí soy de tomar las críticas y sí estoy atenta, porque de hecho si uno hace algo que lo muestra es porque está esperando indefectiblemente una devolución. Bueno, pero por lo menos esa devolución con este disco han sido, o por lo menos lo que yo he leído, han sido todas elogiosas, ¿eh? Sí, muy elogiosa, y también muy elogiosa para el Juan, viste, que, bueno, es un músico muy joven, con una capacidad muy linda musical para hacer los arreglos que hizo. Eso es lo que me han contado alguna gente que escuchó el disco, independientemente de que escribe en un medio, ¿no? Pero todos muy sorprendidos también con la capacidad de Juan para estar a la altura, ¿no? De un disco, para sostener un disco de guitarra y voz, ¿no? Uh-huh. Ya lo creo. Además de esta presentación en Unquillo, ahí en el Paseo de los Artesanos, ¿se viene una gira? ¿Se viene algunas presentaciones en común con Juan? Bueno, mira, lo que vamos a hacer en el Paseo de los Artesanos no es la presentación del disco, sino una participación en el ciclo que se está haciendo, porque el disco es muy intimista, entonces el patio y el Paseo de los Artesanos merece una cosa más festiva, más acompañando lo que se da ahí, que es más el encuentro, etcétera. Y la gira presentación arranca la semana que viene, el 9, en Santo Tomé, en Santa Fe. Bien. Y ahí vamos a estar en gira permanente, pero sí vamos a estar en gira cada semana, cada 15 días. Bien. Después vamos a viajar a Catamarca, La Rioja, Buenos Aires, La Plata, Rosario, Mendoza, y el sur. Al sur vamos a ir mucho. Vamos a ir primero a la parte más de la cordillera, vamos a estar en Lago Puelo, Bariloche, y en la segunda mitad de diciembre vamos a estar en las grutas y en Patagones. Bueno, qué lindos lugares, ¿eh? Qué bellos lugares. O sea, ¿hay laburo sostenido, digamos, en el tiempo para los próximos meses? Es una alegría y también un placer, me imagino. Bueno, yo hago música desde hace muchos años y siempre mi objetivo ha sido que la música me permita primero vivir de hacer música y segundo que me permita viajar. Esas dos cosas me las está regalando la música ampliamente, así que muy, muy contenta, y también de compartirla con el Juan, que, bueno, nada, es como viajar en familia y tener nuestras largas charlas y nada, estar ahí en un es un viaje infinito de aprendizaje y de sensaciones hermosas. Qué lindo. Bueno, se nota, o por lo menos eso se trasluce en tu voz, el amor que se siente mutuamente. Arrancamos esta charla con un tema y lo queremos cerrar con otro. Te damos la chance a vos, Mary, que estás del otro lado, de elegirlo en este... 8 tracks, en estos 8 temas que incluyen el disco Noche de Luna en Cabana. ¿Con cuál nos podemos quedar? Bueno, podría ser El Cielo del Albañil, que es el tema que sigue, me parece, no, el tema 4. Uh-huh, sí. El Cielo del Albañil, porque bueno, es una linda comunión entre la música de Chico Buarque, de esa canción tan emblemática de él que se llama Construcción, Y El Cielo del Albañil. Creemos que es una canción que está linda, lograda dentro del disco, así que me gusta compartirla. ¿Y por qué lo eligieron o qué momento les recuerda de esa relación este tema? Bueno, eso pertenece a la parte de la adolescencia del Juan. Es el momento en el que nosotros nos ponemos a escuchar música y esas son esas canciones que esa y Romance del Curro del Palmo de Serrat eran de esas canciones que nosotros volvíamos a escuchar mil veces porque no podíamos creer la letra y no podíamos creer la música y siempre nos la imaginábamos hacerla de un montón de formas. Así que bueno, quedó ahí en el disco porque bueno, una de las preferidas por su belleza y por habernos acompañado durante la adolescencia del Juan. Hermoso, lo vamos a compartir en un ratito. Muchas gracias, Mary, como siempre, por esta charla. Dale, te mando un abrazo, Leo, y a toda la audiencia y al anexo que siempre está ahí al pie del cañón. Muchas gracias, un abrazo grande e invitamos a la gente que se sume esta tarde, ¿no? Hoy, a partir de las 16 tenemos festejación, dijera mi hija, festejación de la vida y de todo en el Paseo de los Artesanos de Unquiso, que es ahí en la entradita en el Parque Integrador. Perfecto, ahí estaremos. Gratuito, ¿no? Sí, claro, como siempre. Como todos los sábados creo que vienen haciendo esas todos los sábados, esas propuestas. Gracias, Mary, te mando un abrazo grande. Un abrazo, chau, chau. Hasta allí Mary Murúa, contándonos un poquito de este último trabajo junto a su hijo, junto a Juan, Noche de Luna en Cabana, y con todo lo que significó para ellos, ¿no? La construcción, la elección de estos 8 temas que incluye el disco y de los por qué, ¿no? Y nos quedamos con este último que eligió la propia Mary Murúa para cerrar esta hermosa charla, este hermoso diálogo, El Cielo del Albañil.